especial. Te habla Jairo Fonseca desde Bogotá, Colombia, en el podcast Así de Simple. Hoy es julio 24 de 2007 y en este podcast vamos a hablar sobre un temita algo improvisado, pero que espero sea de tu agrado. Bueno, este tema que lo voy a llamar, los sentidos que poseemos los seres humanos, la parte sensorial que poseemos los seres humanos, surge a raíz de como siempre han venido surgiendo mis temas, ¿no? De situaciones que se van presentando y las voy desarrollando. En este caso, estas últimas semanas he estado un poco desconectado de la actividad en internet, debido a que hace dos semanas estaba en el seminario de Mario Liani de numerología, al cual les alcancé a comentar y participar en el boletín, y posterior a eso me tomé unos días de descanso, unos cortos días de descanso, y aproveché para volver a leer el libro Pide, se te dará, de Esther y Jerry Hicks. Y pues este es un libro que cada vez que se lee o algún título, algún capítulo o apartado, se encuentra información interesante y que se entiende o se puede visualizar más profundamente, ¿no? Este es un libro que pues hay que leer varias veces, o considero personalmente que hay que leer varias veces. Y también otro acontecimiento fue el día de ayer. Recibí de una lista de correo, creo que compartiendo libros, si mal no recuerdo, un enlace de un video de... No, mentiras, yo lo recibí hace una semana, creo que también de la misma lista, de Paul Potts, que es un británico que ganó un reality show tipo American Idol, Latin American Idol, que son un concurso de talentos o personas que poseen algún talento en no necesariamente en la misma área, van concursando y para llegar al final, ¿no? Entonces Paul Potts es un vendedor de mobiles, de celulares en el Reino Unido, y ganó el concurso, pero lo interesante es ver la secuencia de los videos, los cuales se pueden ver en YouTube. Yo los voy a colocar más adelante en el post de este podcast. Como pues una persona muy sencilla, muy simple, aparentemente, ¿no? Pues en su forma de ser, lo que se observa, logra trascender y ganar este concurso, ¿no? Y los perdón, y los sentimientos que despierta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo sensorial? Los seres humanos tenemos los cinco sentidos fundamentales: vista, tacto, oído, gusto y sentido, ¿cierto? Y bueno, los cinco sentidos, ahorita se me pasó uno, creo. Y en base a esto es que sensorialmente estamos percibiendo nuestro entorno. Entonces, en la medida que estas emociones estas percepciones son agradables, pues evaluamos una situación o un momento vivido de agradable, y cuando no es agradable, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, pues la tildamos de desagradable. Y aquí es donde Abraham empieza y te dará, pues hace una diferenciación que hay otro sentido que nos ayuda a medir que también estamos ubicados en nuestro camino de atracción, que es los sentimientos, ese sentirse bien o sentirse mal está muy relacionado con el logro de resultados concretos en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir o transmitir? Es lo siguiente, que es que me he dado cuenta que la importancia de filtrar muy bien la información que recibimos a través de nuestros sentidos, porque inicialmente, por inercia, estos son los que están afectando nuestras emociones. Vemos una mala noticia en el periódico, en el noticiero, y tendemos a subir una actitud, por lo general, de depresión, ¿no? De identificarnos con, que es lo que pasa con el cine, que el éxito del cine realmente es que uno se identifica con lo que está viendo, sea un drama, una tragedia, o una alegría, una emoción fuerte, que genere altruismo, bueno, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa, que debemos filtrar muy bien la información que nos está llegando. Y, o ya cuando caemos en cuenta de esto, pues es el proceso contrario, empezar a internamente, a través de nuestros pensamientos, de diferentes herramientas, llámese visualización, meditación, el mapa de la prosperidad, el usar frases, afirmaciones, etcétera, empezar a generar ese estado de sentirse bien, ¿no? Que realmente de pronto como que la parte importante aquí, que es desde adentro empezar a generar las emociones y no desde afuera, a través de lo sensorial, empezar a sentirlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que uno puede hacer trampitas cuando está en estos procesos de crecimiento, como en mi caso. Uno hace trampitas, y las trampitas, ¿cuáles son? Pues por ejemplo, las trampas son dejar de ver o tratar de dejar de ver o de oír situaciones o espacios que te puedan, o que sabes que te pueden generar malas respuestas a nivel emocional, como son los periódicos, los noticieros, las novelas en general, pues que por lo general son argumentos muy vacíos, pueden entretener, pero no te están generando un valor agregado en cuanto a que tus sentimientos y emociones te hagan sentir bien. Lo que hacen de pronto es crear una distracción, como colocar un efecto placebo que te anula lo contrario, que lo contrario es sentirse mal, ¿no? Pero no te está generando el valor positivo de sentirte bien. Entonces estas trampitas pueden ser eso. Entonces lo primero es dejar de tratar de ver o escuchar, porque realmente pues esto no es que se haga así tan fácil, pero uno sí lo puede hacer. Yo en lo personal pues ya casi no leo periódicos, noticieros muy rara vez veo, y novelas pues ya tampoco, ¿no? Lo mismo con las películas. Las películas, por lo general, los argumentos de las películas es el típico argumento de acción o de drama, pero hoy en día se encuentra muy buen material de crecimiento, o material muy neutro que te puede generar sentimientos agradables, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo otro sería empezar a filtrar o a seleccionar qué información quieres escuchar. Entonces, en vez de ver el periódico, lee un libro o suscríbete a listas de correo que traten temas similares, o en vez de ver el noticiero, pues tratar de conseguir estas películas de crecimiento, el cinema espiritual que hoy en día está muy de boga, documentales o canales en televisión de cable, bueno, etcétera, etcétera. Otra forma bien interesante de hacer trampitas es a través de los reproductores MP3 o de los iPod, los dispositivos para ir de archivos MP3, donde uno puede seleccionar qué tipo de archivos desea escuchar. Hay música muy neutra, que cuando yo me refiero a neutra es que no tiene letra o la vocalización de información no hace referencia a lo negativo, ¿no? O sea, hay canciones muy bonitas, muy armoniosas, pero que tienen una letra bastante negra en cuanto a que es un drama impresionante, ¿no? Y hay otras canciones muy bonitas, por ejemplo, se me va ahorita el nombre, este argentino, Diego Torres. Las letras de él son unas de una profundidad bien grande, de una trascendencia bien importante, y a la vez, perdón, son muy sonoras y muy armoniosas desde el punto de vista musical, son bien, bien interesantes. Entonces es eso, empezar a seleccionar u ubicar canciones que te hagan sentir y elevar bien, que es lo que pasa un poquito, por ejemplo, con la película The Secret, que a mi modo de ver, lo he dicho muchas veces, es un excelente producto. O sea, desde el punto de vista de mercadeo, ha logrado con creces lo que ha querido transmitir, que es el sentirse bien. Bueno, y la banda sonora de esta película, yo tengo dos clips o dos MP3 que también publiqué. No recuerdo si ya los envié antes, los participé, pero bueno, en este post voy a colocarlos. Ah, sí, creo que fue en el podcast anterior que los publiqué, pero de todos modos, pues en este podemos hacer referencia. Que es música que tú oyes y te eleva ese estado de ánimo te hace sentir mejor persona, o inconscientemente o muy conscientemente te dice: tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, inténtalo, hazlo. Entonces, este tipo de música, lo que es bandas sonoras, orquestaciones, pues ayudan mucho a esto, a hacer esa trampita de empezar a sentirte bien. Se recomienda, por ejemplo, hacer las meditaciones con música que te haga sentir bien, que te inspire a ser mejor persona, que te visualices logrando tus metas, conquistando tus cimas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el video de Pol Pot? Bueno, pues que al verlo, sobre todo la primera audición que él tiene, lo interesante aquí es la respuesta que tiene el público. Y esa suma de variables que hacen, pues esa sinergia de sentirse uno muy emocionado. Uno cuando ve por primera vez este video, pues siente esa emoción de que una persona que aparentemente es tan simple, tan modesta, logra mover una energía de esa forma impresionante, ¿no? Y logra generar sentimientos muy nobles en tanto en los que están ahí como los que lo vimos. La primera vez que yo vi el video, pues fue algo bastante impactante. Y ya después de verlo varias veces, empecé a hacer esta reflexión, ¿no? Que realmente lo que él hizo fue transmitir esa energía que hizo eco en los asistentes, que reaccionaron de una forma auténtica, hilariosa, y generaron esa respuesta. O sea, fue como un círculo que se cerró entre ellos mismos, ¿no? Porque cuando tú oyes la misma canción de Pol Pot, ya, esto fue hace como 3, 4 meses, creo. Él ya sacó un álbum, ya pues ya hoy en día es un cantante muy reconocido de ópera y a raíz de todo este show. Cuando tú oyes la canción, pues la oyes plana, o sea, plana es la canción, la música, él cantando y es bonito, pero esa emoción, ¿no?, de pronto que uno tiene al ver el video por primera vez no está asociada. Pero es por la respuesta sensorial que tuvo en las personas que lo vieron y que generaron ese círculo. O sea, no es demeritando el trabajo de este señor, pero es la respuesta, ¿no? Entonces, es eso, es encontrar nosotros herramientas que sensorialmente nos ayuden a nuestro proceso. Entonces, de ahí uno se explica por qué la importancia de los mapas del tesoro, de los colores, del escribir, del oír, y eso es válido, ¿no? Eso es válido. Por lo general yo tengo ahorita una batería, una colección de unos 10 MP3 que me elevan ese sentimiento de energía de que cuando está uno en decaído, bajas, o en sus ciclos emocionales, uno está en la parte baja y tiende como al apocamiento, a la inercia. Es bueno escuchar este tipo de música en esos momentos, ¿no? De estimularse uno a sí mismo, decir: bueno, toma energía y sigue adelante con tu proyecto, no desfallezcas. Entonces, esas son como las trampitas que uno puede hacer, pues a mi modo lo que he podido reflexionar en estos días, y quería compartirles eso. Este, pues, ha sido un podcast algo corto, algo muy improvisado, la verdad no. Tenía otros temas preparados, pero me llegó esto. Me llegó esto porque también tuve oportunidad de oír unas canciones, unas obras de Enrico Morioni, creo que se llama. Espérate, él se llama Ennio Morricone. Estaba yo más perdido. Ennio Morricone, quien él es un compositor muy famoso en Hollywood. Un italiano que ha compuesto bandas sonoras de varias películas bien exitosas, y pues de hecho la obra de él es muy interesante, la verdad. La había escuchado, pero no tenía muy presente el autor, y siempre me ha gustado, en especial, sobre todo la banda sonora de La Misión, la película del 85, creo que es, que fue en ese año ganadora. Y esta banda sonora, sobre la parte, hay uno que se llama El Oboe de Gabriel. Es bastante impactante, es muy inspiradora, en lo personal me gusta mucho. Si tienen oportunidad, pues de adquirirla, oírla, pues háganlo y se dan la oportunidad de oírla. Entonces hay muchas, muchas opciones de hacer estas trampitas. Entonces, los dejo con banda sonora de la misión.